la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Gusta. Cátedra en la cena. Si sigue impresionado viendo la televisión. Sigue apoltronado en tu cómodo sillón. Sigue convencido de que tienes opinión. Mientras todo enteras de los demás alrededor. Pues ya es miércoles y esto es Novedades Decadentes. Aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y hoy con un programa un tanto alocao. Con un cacho en el latao. Y bueno, y si se nota, queda igual. Y que tenemos por aquí a Cinerri con cosas nuevas y demás. Y ¿qué pasa, Santi? Buenas noches. Muy buenas noches, aquí encantado. Y lo que dices tú, se van a cagar de las sorpresas que tenemos hoy en el programa, ¿eh? Hey, me encanta que hayas empezado con TDK. Hombre, porque acabamos el programa con TDK y empezamos el programa con un grupo. Y como sabía que venías en este, dije, bueno, pues vamos a poner algo para el Santi. Y de hecho, después te voy a poner un temazo que te pues va a molar. Déjame que te cuente, ¿eh?, dos motivos que me encanta que me hayas puesto TDK. Primero, que ayer fue el cumpleaños de Manu, el batería. Y después que, por desgracia, hace un mes desapareció del planeta el señor que cantaba, el señor Cronopio. Para mí, una de las mejores voces que ha habido del hardcore ibérico, los dos primeros de TDK. Muy de acuerdo. Te voy a contar. Hay una pregunta que nunca me contestaré a mí mismo, Jorge, no sé si tú la sabes. ¿Qué tendrá el hardcore que me gusta tanto? Pues tampoco lo sé, porque a mí también me gusta. It's not mine, but I fall far away, but I fall far away. 'Cause I talk to myself, you emerge in a pout. Then slip through your hands, I don't care what I land, 'cause I love what I hate. Y que como hoy seguro que nos va a faltar tiempo aquí en el Novedades Decadentes, tendremos por el Cinerri, tendremos la sección también del Mini Vintage y vamos a empezar a saco. Y esto tenía ganas de ponértelo, Santi. A ver qué te parecen. Esto es Fireband y luego me dices a qué grupo te parece que suena. Yeah. que tan parecido. Dios es negro y canta en inglés y es el cantante de los Bad Brains, aunque no sea de HR, increíble. La verdad es que me ha cantado, Pero también me ha recordado a Spervins, que por cierto, mañana tocan en la López y todavía quedan entradas si alguno se quiere pegar un homenaje de hardcore potente europeo. Bueno, y para el que no lo haya notado, estamos ya en la sección Mini Vintage, porque hoy tenemos el programa a toda hostia. Y con Rudimentary Penny estamos hablando del diablo de verdad. Exactamente. ¿Y a quién podíamos poner hoy después de poner al Fireband y viniendo tú en la sección Mini Vintage? Pues a los Bad Brains, evidentemente. ¿No? Hombre, es que lo otro era un excantante haciendo una mala copia. No, hombre, mala copia tampoco. Que ya te vuelvo a decir, HR es Dios. Ya lo sé. Aunque esté loco, pero es Dios. Viva Bad Brains, como nosotros. Bueno, pues negros eso. Blancos. Que vamos a poner a Bad Brains en el programa, que ya tocaban aquí en la sección Mini Vintage del Novedades Decadentes. Y va a ser el Friendly Vampire Killer de su primer disco, que a ti también te va a gustar, Santi. Venga. Caraboya. Desde la Plaza del Pilar, un abrazo muy fuerte. ¡Buen Dios! ¿Cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! Estás en compañía de Cine Rick, una sección dentro de Novedades Decadentes en Radio Topo 101.8 FM. Todos los miércoles en tu dial. Y hoy vamos a hablar de cine y vamos a tener una entrevista sin prejuicios. Soy Manolo Cabezabolo. ¿Quién? El que iba a dar el pregón del Pilar. Podría hablar contigo un momento. Tranquilo, hombre, no te voy a robar nada. No, sí, yo no... Sí, yo estaba pensando eso, que lo sé. ¿Sabes cómo se llama eso? Prejuicios. ¿En qué puede ayudar el señor Caracolo? Cabezabolo, con K. ¿Este es tu pregón? Para ti, sí. Vaya mierda, ¿no? Tengo tantas cosas que decir que no sé cómo empezar. Tantas cosas. Y suerte que te dejan hacerlo. A mí toda la vida me han censurado, me han perseguido, me han ignorado. ¿Y sabes por qué? ¿Prejuicios? Prejuicios. Pues sí, lo habéis adivinado. Hoy tenemos en el estudio nada más y nada menos que a Manolo Cabezabolo, grandísimo amigo, compañero de fatigas, correrías y aventuras, incluso cinematográficas. Y sí, hablaremos de música, pero sobre todo vamos a hablar de cine. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes, noches, aquí estamos. Pues bien, ahí estamos. Mira, pues hemos empezado con una ráfaga de tu intervención en una serie de televisión, de Aragón Televisión, y nada más y nada menos que con Marianico el Corto. ¿Qué nos puedes contar de cómo fue aquello? Bueno, pues la directora, o sea, la dirección de la serie se puso en contacto con nosotros y nos dijo que nos propuso hacer ese papel y todo eso. Aceptamos y la verdad que fue una experiencia muy creativa, muy enriquecedora y muy satisfactoria, la verdad. ¿Te aprendiste el papel o estabas improvisando? No, estaba aprendido el papel, estaba aprendido. Hostias, pues felicitaciones, porque la verdad que bueno, te he visto muchas veces más de actor, que de eso vamos a hablar, aparte de un documental que estáis preparando, pero hoy, aunque hablaremos de música, porque hablar con Manolo Cabezaolo, hay que hablar de música, hay que hablar de Pun, hay que hablar de Revolución, pero en la sección esta que hago yo, hablamos de cine. Sí, que además tengo un cierto currículum un poco amplio también. Pues cuéntame, porque bueno, lo más visible en plan Televisión Aragón ha sido esto, pero has participado en algún largometraje y en algún que otro corto. Cortometraje. Cuéntanos, y si puede ser por orden de cómo fue. Sí, eso es lo que... Eso va a ser más complicado. No, pero lo tengo bastante, ya me lo he estudiado un poquillo antes de venir. La primera colaboración, o sea, mi primer trabajo en cine, así que con cámaras, en realidad fue también en Carenas, porque los jóvenes de allí hicieron una película que se llamaba Avance, que venía, la cosa empezaba, la historia iba de que había una hecatombe nuclear y lo que quedaba a partir de ahí. Eso en Carenas, en y no Carenas. Me llamasteis a mí. No, porque no estabas y aparte, bueno, no surgió la cosa tampoco. Entonces yo hacía un papel al principio de la película, ¿no? Yo hacía como que era un duende y se veía, curiosamente, y espero que esto se pueda decir, se veía en pantalla una tarjeta con su respectiva fila y yo le pasaba la nariz y salía corriendo diciendo ¡avance! Y salía corriendo por el monte. Y bueno, luego... ¿Este se puede ver en YouTube o lo tenéis solamente? No, no lo he visto ni yo. Y no he podido localizar a la persona que lo grabó, entonces... ¿Se ha ido de Carenas ya? No, sí, hace muchos años que no la veo y no sé exactamente qué ha sido ni qué se hizo con esa película. Luego, durante el rodaje, improvisamos también una escena, porque era el cumpleaños de uno de los actores y salía yo con mi guitarra pues cantando un cumpleaños feliz particular que inventamos para la ocasión y eso. Y esa fue mi primera incursión. El año más o menos, ¿te acordarás cuándo fue esto? Pues, esto es anterior a Don Quijote sí, de la Mancha. Sí, sería pues a principios de los 90, sí. Sí, 92, 93, puede ser. Sería, yo qué sé, sí, cámara sí. Betacam, ¿no? Sí, ahí. Un rollo de esto de que ya no... Sí, era una cámara de esas que había antaño. Luego, así por orden, pues recuerdo con... ¿Cómo se llamaba Nosferatu? Pedro. Pues con él hicimos un cortometraje que me llamó también, en el que también salía Urco, que Urco Serrate, en Paz Descanse. Estamos hablando ya de Don Quijote de la Mancha, que este sí. No, este fue anterior y no fue con Jorge Nebra, fue con Pedro. ¿Y también con fue el con Urco? Pedro y también salía Urco. También el Urco. El corto se titulaba Supermacho contra Superzorra. Y era como una especie de abierto hasta el amanecer, en el que yo hacía el papel de un mexicano que estaba en la puerta del garito, pues con su poncho... Ahora me estoy acordando yo de este. Con su poncho y su gorrito y una caja de cervezas. Entonces el protagonista, que era Urco, entraba y yo se me quedaba mirando, porque además no había palabras. Y yo le hacía un gesto así como que podía entrar, echaba un traguito de la cerveza, él entraba. Y luego al rato yo me levantaba para ir a orinar y orinaba sobre unos cables eléctricos, entonces yo me electrocutaba y la luz del garito se iba, con lo cual adentro pasaba la historia que pasaba en el cortometraje. Al poco tiempo de ese fue cuando Jorge Nebra me llamó con la idea del cortometraje Don Quijote de la Mancha. ¡Qué grande! En el año 99 creo que fue, 97, no... Que era novedoso hasta Los Molinos. 99, sí, era el año 99. Y todavía no habían robado todo el dinero en la mula. El disco de Resina Guayajo, creo que fue. Y bueno, acababan de poner hacía poco el parque eólico de la Muela. Y bueno, pues el cortometraje está Está en YouTube y eso, pues va de una adaptación de Don Quijote a los tiempos modernos, en los que Rocinante era un Mustang que tenía Urco Serrate, y ahí vamos, Urco Serrate también salía en ese cortometraje, hacía de Sancho Panza, yo era Don Quijote. Y bueno, pues era la batalla de los molinos, pero vista desde otra perspectiva. Y los orígenes de un gran cineasta como ha sido Jorge Nebra. Como ha sido Jorge Nebra, y a día de hoy es que encima no ha envejecido. Y bueno, un rendido homenaje a Urco, que en paz descanse. Exactamente. Que no me acordaba que en Super Zorra había participado también. Y bueno, la de Don Quijote de la Mancha hoy día es una película de culto. Sí. ¿Y luego qué vino? ¿Ya pues mira, va el largometraje o qué? No, aún hubo otra cosa, porque una vez fui a comprar en el supermercado, se me acercaron dos jovencicos y me dijeron, eres Manolo, tal, mira, es que estudiaban audiovisuales, no me acuerdo qué instituto era, y para final de curso les habían dicho de hacer un cortometraje, en el cual la historieta del cortometraje ese era que un chaval se bajaba mi música pirata de internet, y bueno, entonces aquello estaba penado y la policía iba a detenerlo. Entonces yo hice el papel del policía que iba a detener a la persona que había grabado mi... Bueno, para encasillarse, ¿no? Sí, bueno, hay que, ya sabes que para un buen actor, si el guión lo exige, todo hay que hacerlo. Bueno, y la verdad ese tampoco he llegado a verlo, porque luego perdí el contacto ya con los chicos estos y no sé qué pasaría con eso, pero fue una cosa bastante curiosa también verme vestido de policía municipal. Luego también lo que pasa con este tipo de trabajos es que, claro, que se pierde en su momento no había internet. Claro, o te pasaban una copia en VHS, claro, por eso, o se proyectaba en algún sitio. Pero te digo, como perdí el contacto con los chavalillos que me llamaron, pues ya no pude recuperarlo. Y después de eso es cuando viene ya mi primera incursión en un largometraje, que fue en Shaggy Carmín, una película de Álex de la Iglesia, estaba también Fernando Colomo. Bueno, el productor Álex de la Iglesia. Era Fernando Colomo y Álex de la Iglesia. Y allí pues interpretó a Stig Thomas, que era una estrella del punk inglés, John Carras. Y ahí hago pues un pequeño papel, que es curioso la anécdota, porque como era inglés tenía que decir una parrafada en inglés. ¿Y se te olvidó el tema? No, como mi inglés es tan fantástico, pues les dije al director que, vamos, que prácticamente me costaba mucho aprender esa frase. Entonces me cambiaron la frase por decir simplemente fucking heroin mientras golpeaba la bandeja con la que me traían. Y la frase que yo decía la dijo la chica que se supone que era mi compañera en la película, y bueno. Buena anécdota, sales doblado. O sea, para una frase que tienes, te tienen que doblar. No, me tuvieron que cambiar el guión. Bueno, la verdad es que es una película que hace poco la rescatamos en Cultura del Subsuelo. A mí me gustó mucho esa película. En su momento no tuvo ningún tipo de aceptación, pese al apoyo de Tiendas Tipo y todos los cameos de los artistillas que salíais. Uh-huh. Pues salía un montón del mundo del rock and roll en genérico. Sí. Y pues la verdad es que pasó bastante desapercibida. Sí. Y la prueba tienes es que no hay ni versión Blu-ray, ni versión HD, solamente un VHS. Es muy difícil encontrarla en internet también. Ahora sí, en Cultura del Subsuelo la podéis ver, Albert Plath, un pepelón allí. Y ahora en Cultura del Subsuelo, una página que os recomiendo para ver cine y documentales, pum, Cultura del Subsuelo con K, ahí podéis ver Shaggy Carmín. Y pues la verdad, lo que hablamos, que ha envejecido, pero que... Yo creo pues lo que hablamos, que es una película que se tenía que haber valorado un poco más. Sí. Más allá que no deja de ser que entretenimiento, o sea, no busques profundidades. No, pero yo creo que expresa un poco bastante, a lo mejor un poco exagerado, pero el mundo de las bandas de rock and roll, yo creo que es una historia bastante... Y más las bandas rock and roll de provincias, como somos nosotros, sí. ¿No? Bueno, y después de la pantalla grande, eso es. ¿Cómo? Ya, porque eso era en cines, eso era pantalla grande, y era 24 milímetros, a ver, luego... Después, pues, cuando estuve viviendo en Valencia, coincidí con una gente que hacía una serie para internet, se llamaba Bolo y Chencho, en la cual constaba de 10 capítulos, y en el capítulo 8 y en el capítulo 9 hago un papel en el que yo soy... Se supone un ermitaño que se había retirado a las... a las montañas a meditar, a hacer sus cosas, aparte de ser maestro en artes marciales, y viene uno de los chicos que, protagonistas, pues a pedirme consejo y a que le enseñe artes marciales. Eso es muy curiosa de ver también. Esto era cuando vivías en Rosildos, ¿no? No, todavía estaba en Vetera, en Valencia. Estabas en Valencia. Más cosas. Aquí ya entras tú. El cortometraje... Mi primer corto, Dios mío. En dos capítulos de Cómo está el barrio. Mi primer cortometraje, Dios mío, que ahora lo veo. Y dices... Anda, cuéntalo tú que te... Ahora que se hace cine, dices, lo veo y dices, hostia, qué mierda. Pero en su momento, ¿con qué ilusión lo hicimos? Sí, sí, sí. Porque es que encima hay unos fallos de récord, porque hasta edificios donde está filmado en mi barrio, hasta edificios... que habían tirado, se ven en una parte, que están enteros, y luego cuando volvemos del desguace están tirados. Que no sabía yo ni lo que era el récord, ahora sé lo que es el récord, porque algo de cine he aprendido y sé, pero bueno, ahí hacemos de que sí, mi coche, en la X, porque la X tiene una historia en nuestra vida, ¿no? Sí. En la X, ¿quién lo cuenta? Cuéntalo tú. Cuéntalo tú, que tú lo hiciste. Bueno, el corto lo hice yo, pero el coche era un coche que utilizábamos Manolo y yo para irnos de conciertos por ahí, una X Colorado. Que ya en sí era una fusión de dos AX Colorado. Exactamente, una fusión de la X Colorado de mi padre y una fusión de la X Colorado del Pincho de Bilbao. Exactamente. Que por eso llevaba matrícula de Bilbao, pero bueno, ya ese coche ya no lo teníamos, no lo usábamos, y lo tenía yo en la explanada que lo estábamos desguazando. Y vino la policía a decirnos que había que quitar el coche de allí. Digo, pues ya que tenemos que quitar el coche de allí, vamos a hacerle un homenaje. Hicimos un cortometraje hablando de mi AX, llevando el AX al desguace a que lo desguazaran. Y unos años después, como dos años después, es cuando hacemos el final, que es cuando es tu personaje, y ahí están los fallos de récord, yo qué sé. La verdad es que tiene bastantes más visitas que los cortos que hago bien ahora. Pero eso debe ser porque sales tú. Bueno, quién sabe cuándo. A partir de ahí, bueno, también cuando estuve en Rosildos, conocí a una chica que estaba haciendo audiovisuales, pero en la universidad, en una universidad alemana, y les mandaron de trabajo de final de curso un falso documental sobre algún tema. Era libre el tema. Entonces se hizo la película Camellas, que cuenta pues la historia de tres chicas que se buscan la vida de festival en festival, pues como el propio nombre del título de la película indica. Esto, si hubiera sido en Cuba, hubiera sido Jineteras. Bueno, y se supone que yo era el capo que les proporcionaba la cosa a las camellitas, y aparte tocaba en un grupo y salgo ahí tocando el Vendemelo. Que claro, en la película que sale traducido al alemán toda mi letra. Joder, eso lo tengo que aprender yo, pero pronunciándolo. Y la verdad que fue también una experiencia muy, muy, muy satisfactoria y muy divertida. ¿Y después de eso ha habido algo más? Después de eso, pues... Bueno, lo de la tele, ¿no? Lo de la tele, esto que de María Nicole Corto. Y luego cuando hicieron la película Las Niñas, aparte de meter la música mía... En un principio hicimos un cameo. Pero no salís. Ya, pero dicen, me han dicho que... Cuando mala que esa película, versión... yo muy mal de esa película, ¿eh? Bueno, te puedo decir, Jorge. Muy mal. Claro, hicimos película. Un cameo, un señor y yo, ahí, al principio, que me han dicho que en la versión que van a sacar en DVD estará. Pero bueno, no sé si será verdad o no. En el que hacemos de trabajadores, que claro, íbamos poniendo carteles por todo Zaragoza, entonces en aquella época era el Ponte lo Ponselo con la campaña antisida que hubo. Y entonces pues íbamos en la furgoneta y yo montaba en la furgoneta, había comprado mi maqueta, que era de esa época, y la escuchábamos en el casete de la furgoneta, y íbamos comentando cosas sobre Manolo Cabezabolo, pero suponiendo que... Bueno, yo no era Manolo Cabezabolo, claro. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso de tu faceta como actor. Casi nos podías tocar una cancioncita. Pues sí, además me gustaría... Ya que estás aquí en la radio y que eres duro de ver últimamente, que nos tocaras alguna cancioncita de esas nuevas. Esto va a ser una primicia. Además, es una canción que he hecho con mucho cariño. Pero pierdo de todo ahora. Bueno, pues Es una canción dedicada a un personaje muy importante para mí y el título es Santi Rick. No jodas. Siendo un chaval, un día fui a las fiestas de Jaraba y allí conocí a Santi Rick. Su cachirulo usa como badana, camisa cuadros y donde está esa puncarrada. Santi Rick, va por ti Santi Rick, va por ti Santi Rick. Va por ti, Santi Rick, va por ti, Santi Rick. Fue camarero en el Berlín, hizo un fanzine al que llamó idea fin, Santi Rick. Zumban en grupos como Drogas Guays, los motofieras y los puertas para vivir. Santi Rick, va por ti, Santi Rick, va por ti, Santi Rick, va por ti, Santi Rick, va por ti, Santi Rick. Mis dos maquetas con el grave ya está en Estados Unidos, he viajado con él, Santi Rick. También fue un tiempo mi apoderado. Ay, qué aventura será que la X colorado. Santi Rick. Va por ti, Santi Rick. Va por ti, Santi Rick. Va por ti, Santi Rick. Va por ti, Santi Rick. Cuántas las pasas nos hace reír. Siempre buscando la bolsa común al destino. Santi Rick. Toda tu vida en el punk y el hardcore. Y con cariño te he sacado esta canción. Santi Rick. Va por ti, Santi Rick. Va por ti, Santi Rick. Bueno, pues ya sabéis, esto es Cine Rick, que me acaban de dar un homenaje que yo no me esperaba. En y feliz mi cumpleaños, que 55 años por el culo te la hinco. Muchas gracias, Manolo. No hace falta que diga que te quiero. Mírame el pelo, mírame el pelo, y qué bien contado nuestra relación eterna. Porque cuando estemos en el infierno no, en el infierno seguro que estaremos juntos dando por el saco. Pero no hay prisa, no hay prisa, ninguna prisa, porque eso de muere joven ya es un bonito cadáver, no, mejor que se lo creyeron los que se lo creyeron, nosotros no. Hostia, es más emocionado, ¿eh? Hombre, ya te digo que casi no la puedo cantar. Más emocionado porque encima está muy bien contado en tu poesía que tanto le gusta a la tal Nuria, está muy bien contado, muy bien contado, muy bien contado. Bueno, pero ya que me has mencionado que estuvimos en Estados Unidos, hicimos un documental, que es el de The Last Tres Tour, que fue mi primer documental, que ahora mismo esto es lo mismo que Cómo Está el Barrio. Que ahora que he aprendido a hacer cine, digo, pues ¿cómo pude vender semejante mierda? Pero lo vendimos, ¿no? Pero bueno, después de ese documental, yo te he traído aquí porque, aparte de tu faceta de actor, ahora estás, antes de muerto, están haciendo un documental para ti, para Imprescindibles. O sea, y no te has muerto. Hombre, cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Un documental pues eso se trata en Imprescindibles, Imperdibles o como cojones se llame de la 2? Y no te has muerto. Cuéntame, cuéntame. Bueno, pues la historia, me se puso en contacto la productora esta, de Ducardellini. Y pues la historia es contar mi historia contada por mí, más que se cuente después de que yo haya muerto. No es solo el tema musical, voy a contar desde mi más tierna infancia hasta mi más cercanía a la vejez, y eso es lo que hay. Va a haber música, pero también va a haber la historia de Manuel Méndez Lozano, no la de Manuel Cabeza. Don Manuel Méndez Lozano. Manolito, entonces. El Bromas, que me decían en Caleta, ¿no? El Bromas y el Blackmoor también están llamando la utopía. Pero luego te pasaste de cera, ¿eh? Sí, cosas que pasan. Era más divertido. Bueno, lleváis ya bastante tiempo firmando, de todas maneras, luego hablaremos con el director, que lo tenemos por aquí. Pero lleváis bastante tiempo ya. Sí, porque la cosa empezó. Firmando testimonios, tanto tuyos como de otras personas, firmando conciertos, cuéntame un poquito. Pues eso, hemos grabado una entrevista conmigo mismo también y eso. Y bueno, faltan algunas cosas, pues. Van a salir tanto gente allegada a mí como amigos, gente que me conoce, gente que ha trabajado conmigo y gente a la que les ha podido influenciar mi música en algún tipo, de alguna forma, sobre todo si se dedicándose a temas artísticos, como pueden ser literatura o cine o música o pintura. ¿Te sientes realmente personaje para protagonista de un documental de estas categorías? Bueno, yo no sé si es categoría o no. A mí me propusieron contar mi historia y creo que soy el más adecuado para contarla. Y me gusta la idea. Pues perfecto, en eso estáis, en eso estamos, porque tengo que reconocer que después de la canción que ha cantado, pues ya sabéis que seguro que por algún cachito saldré, aunque no haya sido que me haya influenciado para escribir poesía tus canciones. Pero a llevar una colleja, Santiago. Aquí no me pegas collejas, que estoy en el programa. Tú fíjate. Bueno, pues casi nos cantas otra cancioncica, pero que no salga yo por favor. Sí, tranquilo, esta no. Que me has hecho, menos mal que esto no lo ven en la radio, pero la lágrima, cabrón. Vale. Porque yo te he hecho alguna letra, pero que me hagas tú una canción a mí dedicada. Pues hostia, me emociona, y yo, joder, y encima contándolo, pues cómo fue todo. Eso era cómo fue intención. Todo. Que no te trato de primo, aunque lo podría ser. Sí, quién sabe, tú no te des por vencido todavía. Bueno, pues otra cancioncita. Primicias. Venga. Pues mira, te voy a tocar una divertida, y además es una versión, espero que no nos toquen los cuyones. Tú eres socio de las RAE, te arreglas con ellos y a tomar por saco. Y además la hice con un amigo común que se llama Carlos Elocupilla. ¡Oh! Que apareció por Huesca y nos salió esta canción tan preciosa. Una versión de la familia Aragón. Una versión de la gallina Trureca. Y vamos para allá con ella. Yo tenía una vecina que vendía anfetamina en un piso ocupado del Arrabal. Cómo se enrolla la tía que no le echa cafeína, en realidad todo con redonda. Vende pollos con alambre y aunque no le fía a nadie, siempre que vamos a pillar. La vecina de la anfeta solo tiene calidad. Si le pides algo a Pufo, nunca te lo pasará. La vecina de la anfeta te hace un pollo, te hace dos y te hace tres. La vecina de la anfeta te hace cuatro, te hace cinco y te hace seis. La vecina de la anfeta te hace siete, te hace ocho y te hace nueve. Que bajas la vecinita que te hace una rebaja si le pillas más de diez. Que bajas la vecinita que te hace una rebaja si le pillas más de diez. Desde que yo era un chiquillo vendes el piso amarillo, desde que te reventaba el lagrimal. Si viene la policía, coge el agua por el barrio y en su casa nunca le han pillado nada. Te torea los maderos que los deja medio muermos con la labia que tiene la condena. La vecina de la anfeta solo tiene calidad. Si le pillas algo pufo, nunca te lo pasará. La vecina de la anfeta te hace un pollo, te hace dos y te hace tres. La vecina de la anfeta te hace cuatro, te hace cinco y te hace seis. La vecina de la anfeta te hace siete, te hace ocho y te hace nueve. Que bajas la vecinita que te hace una rebaja si le pillas más de diez. Que bajas la vecinita que te hace una rebaja si le pillas más de diez. Está claro que en el barrio del Arrabal Ocupilla tiene buena vecina. Lo que pasa es que estas vecinas están en diversos barrios. Oye, pues ya casi acabando, últimamente no te dejas ver mucho por Zaragoza y tal tocando. Y creo que este fin de semana vamos a aprovechar que estamos en la radio para hacer promo. ¿Ahora que lo dices? Para tu concierto y para la CGT. Que... Este sábado 11 de junio en el Centro Social Luis Buñuel, en la Plaza Santo Domingo, en eso. Hay por el Congreso de la CGT hay un concierto en el que tocan Roste Bruta, yo y Penadas por la Ley. Encima el concierto será de 9 a 12 y eso es lo que... Y encima sin entrada, ¿no? Hay sí, es de entrada libre. O sea, es entrada libre y apoyando pues a un sindicato anarcosindicalista que centro, supongo que tendrás tu simpatía. Y un centro social que también necesita ayuda. Sí, un centro social que yo creo que tiene los días contados por lo que votan los ciudadanos. Nunca mejor dicho. Todo se ha dicho. Oye, pues muchísimas gracias, Manolo, por haber venido a Cine Rig, a hablar de cine, a hablar de música. Gracias por el regalo de cumpleaños que me has hecho. Eso sí, si la grabas te pediré derechos de autor, porque yo soy como los escorbutos, soy un nombre registrado. Santi Rig es mi marca. Bueno, pues por utilizar tu nombre sí, pero derechos de autor no me puedes pedir. De Aitor. Hay tormentas. Tiene Rick. Estás escuchando Novedades Decadentes. Y ya sabes, las que no cantéis, gesticulando. A ver si conseguimos que esto suene como un coro de verdad. 1, 2, 3 y... Miércoles. Hay novedades decadentes en Radio Topo todos los miércoles. A las 9 de la noche, novedades decadentes. ¿Escuchas Radio Topo? Sí, por supuesto, todos los días, yendo al curro. ¿Y eres socio? Pues no. ¿Y por qué no? ¿A qué esperas? Hazte de Radio Topo. ¿Y eso cómo se hace? Pues entras en la web de Radio Topo y rellenas el formulario, y si no también echas unos euritos en nuestro Timi, y así estás colaborando con un proyecto libre y autogestionado. Radio Topo, 101.8 de tu FM. Pues sí, sigues aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo, en el 101.8, después del Cine Rick y de Manolo Cabezabolo. Y le he dado a elegir a Santi Rick entre punk y post-punk, y ha elegido post-punk. Te quedas con el post-punk, ¿no? Espero que no me tenga que arrepentirme de la decisión. Venga, esto es Dirty Soon desde San Diego, California. We'll be right back. ¿Qué tan parecido? Mira que eres cabrón. Yo pensaba que era para la última canción y iba a ser para el final del programa, la elección del pospumbo. Es que yo quisieras que te diga, hay cosas que me apasionan, hasta tus bandas. Pero llorar no me va mucho, pero sorpréndeme. A ver, venga. Que tenemos 20 minutos de pospun por mi culpa. 20 minutos de pospun que si llego a saber, te digo ruidera. Pero como yo pensaba que solo era para la última canción y es para los 20 minutos que nos quedan, sorpréndeme y hazme llorar. Pues mira, estos son unos australianos que acaban de sacar el disco en mayo y son así como poperitos tranquilos. The Sure Inusual Practic. Tengo el mismo inglés que Manolo. La policía no es tu amiga. Radio Topo, 101.8 FM. Venga, que como ya he visto que el postpunk estaba durmiendo, vamos con Irreal. Bah, unas lágrimas, unas cosas, una melancolía. Irreal, Barcelona, su último disco. We'll be right back. aquí, celebrando tu cumpleaños en directo. Contigo, como debe de ser. Pues mira lo que escuchas. Pues ya me dirás si esto no te recuerda a su más hate. Pues esto es Cluster Rooster. Y está editado en este abril. Pues encantado de conocerle. Me voy a escuchar más. Pues eso era Cluster Rooster, aquí en Novedades Decadentes, y esto es Consec, y vamos a ir acabando el programa. ¿Qué me quieres decir, Santi? Venga, no, que son dos canciones y van rápidos. ¿Qué tendrá el hardcore que nos gusta tanto, Jorge? Pues la pregunta que nunca nos hemos sabido responder. Pues vamos a escuchar los Consec. Yo no. Pues venga, más hardcore. Y se acabó. Vamos a acabar puntuales. Esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy. Ajetreado. Y que esperemos que os haya gustado. Y nos despedimos con un grupo de Valencia que acaba de salir también. Y estos son La Culpa. Que es que aún no nos habíamos ido a Valencia. Santi, ¿te quieres despedir? ¿Que nos vamos? La culpa es mía. Siempre. La culpa siempre es mía. Venga, nos vamos. Pues eso, un besico y os quedáis aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto ha sido Novedades Decadentes. Que la fuerza te acompañe, co. Café, una cosita te voy a decir, y que no te sepa mal.